Yo quiero ocupar el teléfono. Vamos. ¿Le cuento algo? Cuéntelo. Maté a una señora de un susto el otro día. ¿Cómo? ¿Cómo? Le dije su nombre. ¿Cómo se llamaba? Enriqueta. Las mujeres no quieren saber su nombre hoy en día. ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro? Les afecta mucho saber su nombre. Mira, la señora antigua. Lo que pasa es que un nombre al no ser original... Hay mil Cristian, mil Rodrigo, mil Tatiana. Entonces nadie le pertenece su propio nombre. Uno no debería llamarse de ninguna forma porque el alma te roba y te condiciona. ¿Sabes cómo me llaman a mí o no? ¿Cómo? Ven. ¿Cómo? Ven. Ven. Ah, oiga. Vamos a caer los tiempos, Dios nos va a decir nuestro verdadero nombre. ¿Ofimanía? ¿Aló? Sí. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Mire, estoy llamando a Ofimanía. Sí, señor. Mire, esto está en la Concepción 45. Exactamente. Ah, muy bien. Mire, yo estoy bastante cerca. Vamos, vamos. Estoy bastante cerca y me gustaría hacer un pedido. Estamos abriendo una sucursal nosotros acá y necesito ir a buscar bastante material para la inauguración. Ya. Entonces, vamos, vamos, vamos. Necesito, necesito una cantidad de... Vamos, vamos. De esto... Disculpe, ¿aló? Sí, sí, sí. ¿Alguien me habló ahí? No. ¿Que escuché algo raro? No, no, no, no, nada. Ah, parece que se mete una línea, ¿no? No, no, no. Disculpe, señor. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque, para comprender que la gente necesita una razón de ser. Para poder ir a comprar... esto ahora que mandaron una... Vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, ¿esto es un juego? ¿Perdón? Es que escucho algo que habla y... No, que está hablando y suena eso, o sea... Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo? Vamos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre, señor? Sergio Santiago. Don Sergio. Vamos, vamos. ¿Ve? Vamos. ¿Ve lo que escucho ahí? Vamos, vamos. ¿Ve? ¿Se da cuenta? ¿Aló? Sí, sí, escucho, pero... De bueno, acá no es por lo menos. Pero es que yo tengo un anexo nomás acá, pues. Entonces, vamos. ¿Aló? Vamos, vamos. Cuando... Yo no soy, pero yo tengo un teléfono nomás. Vamos, vamos, vamos, vamos. Cállese, caballero, por favor, déjenos hablar. Lámelo tú. ¿Aló? ¿Ya? Disculpe, ¿sí? Eso debe ser de su negocio. Por lo menos no... Primera que sucede. Vamos. Oiga, qué curioso esto, pero usted escucha. Vamos, vamos, vamos, vamos. Yo lo escucho, ¿sí? Vamos. Oiga, ¿y por qué no le dice que se calle? Vamos, vamos. ¿Aló? ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya me quedaría? Bueno, lo esperamos acá, venga para acá. Sí, no, no, no, pero es que tengo que hacer una serie de preguntas. Vamos. Entonces, ¿aló? Vamos, vamos, vamos. ¿Aló? No le llamo atención a eso, convencímoslo todo, Es que me cuesta concentrarme, soy una persona ya de la tercera edad, señor. Vamos. Yo tengo 70 y tantos años, entonces me cuesta concentrarme cuando alguien está hablando cosas que uno no puede... ¡Qué horrible! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Señor. Me da el teléfono, lo llamo yo nuevamente para ver... A ver si a lo mejor... ¿Aló? ¿Cuál es su teléfono? Yo lo llamo de vuelta al tiro. Vamos, vamos, vamos, vamos. Qué terrible, pero si yo le digo mi teléfono, la vamos, persona... Vamos, vamos, vamos. ¿Aló? Sí, vamos, escucho yo. Oiga, qué horrible, esto le había pasado antes. Vamos, nunca, primera vez. Vamos, vamos, oiga, pero... Vamos. ¡Cállese! Vamos. ¡Silencio! Vamos. Mire, señor, don Sergio. ¿Sí? Vamos, vamos. ¿Aló? Sí, si yo le... Vamos, nomás. Vamos, vamos, mire, vamos, vamos, si yo le... Vamos, si... ¡Cállese, vamos, señor! Vamos, vamos, vamos. Oiga, dígale que me deje hablar, que me estoy empezando a alterar ya. Vamos. ¿Aló? Oiga, me estoy empezando a alterar ya, yo. ¿Aló? Mire, si yo le doy mi teléfono, la persona que está diciendo vamos, esas vamos, cosas... Vamos, vamos, vamos, vamos. Va. Entonces, no, bueno, me da la cara, acá. Entonces, ¿cómo le va a dar mi teléfono? Vamos, porque... vamos, vamos. La persona va a escuchar. Oiga, pero esto es una falta de respeto la que me están haciendo. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Aló? Pero... Vamos. Don Sergio, vamos. Don Sergio, dígale a la persona que se calle, tal vez usted le hace caso. Dígale que se calle. Ay, cállese. Vamos. Dígale de nuevo, por favor. Vamos. Ya, ya vamos. ¿Parece que está haciendo una broma? Vamos. ¿Aló? ¿Está haciendo una broma usted? Vamos. Señor, yo soy una persona adulta, yo lo estoy alterando de verdad, señor. Vamos, sí, perfecto, pero mejor... Que... Vamos. Oiga, qué horrible esto. Vamos, vamos. ¿Aló? Sí, te escucho. Vamos, vamos, vamos. Mire, hágalo callar usted y si vamos, y si no se calla, voy personalmente. Señor, cállese, por favor. Come on. Vamos, vamos. Come on. No se puede así. Vamos. Ya, gracias, don Sergio. Hasta luego. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Vota y no me jodan la oportunidad! ¿Hasta cuándo están con la madre? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!